Hola, soy Zahara y mando un saludo enorme a todos los oyentes de Strawberry Fields. Ram-a-lam, ding dong, ram-a-lam, ding ding dong, ram-a-lam, a-lam, a-lam, a-lam, a-ding dong, ram-a-lam, a-lam, a-lam, a-lam, a-ding, ram-a-lam, a-lam, a-lam, a-lam, a-ding dong, ram-a-lam, a-lam, a-lam, a-lam, a-ding. Buenas noches, comienza Strawberry Fields en vuestra radio comunitaria de Toledo. Esto es Onda Polígono y por delante nos quedan 60 minutos del mejor rock and roll con este especial Rocky Sharp and the Replays. Hasta las 12 haremos un repaso de los grandes éxitos de esta magnífica banda inglesa y además también tendremos con nosotros a Álvar Kelsen sobre las 11 y cuarto en su sección 1 más 1. Rocky Sharp inicia su carrera musical con el grupo The Racers en 1972 en los pubs de Sussex, en Inglaterra. Aunque llegaron a actuar en Radio London y hacer algunas giras por Holanda, no llegaron a tener el éxito suficiente como para dejar de ser semiprofesionales. Disuelto el grupo, los hermanos Robert y John Pozzialli, Rocky Sharp y Johnny Storr respectivamente, continuaron sus respectivas carreras. Con la idea de interpretar los clásicos del doo-wop, lo vuelven a intentar en 1979, creando el grupo que los lleva a la fama, Rocky Sharp and the Replays, formado por Robert Pozzialli, su hermano Jan, Helen Highwater y Dickie Hart. Vamos con otra canción después de este Ram-a-lam and Ding Dong. Nos vamos con una versión de la canción de Sinatra de 1940, Imagination. En 1978 alcanzan su éxito más sonado versionando una canción de los Edsels, la canción que abría este programa, Ram-a-lam Ding Dong, a la que siguieron otras versiones de clásicos como Love Will Make You Feel in Love, Never, que se llegó a ser o a estar en lo más alto de la lista de éxitos en España, Teenager in Love, hasta un total de 4 discos y 37 singles entre 1978 y 1984. Imagine that you want me, that you are me too.

pero no todo iban a ser versiones y también se atrevieron a lanzar alguna canción propia, como este Hoop Doop Doop. Everybody you do. Georgia slap, they were really tearing it down. Rock and roll is here to stay. You can twist and shout the night away. When I heard that crazy beat, I had to move my feet. Everybody, you do. Ya nos vamos hasta 1981 al single de su tercer trabajo, Let's Go, esta versión de la canción de Richie Valens, Come On, Let's Go. Let's go, little darling. 1 más 1. Buenas noches y buenas rockeras noches, Álvaro Kelsen. Sí, buenas noches, rockeras noches, qué gusto, escuchar grupos como Rockizar. Ya ves, unos clásicos, además que hay a finales de los 70 y a principios de los 80, trajeron de nuevo el sonido doo-wop y el sonido de los 50 del mejor rock aquí a las radios. Y la verdad es que, bueno, tú sabes que me conocerás hace un poco tiempo, que es uno de los grupos que se han escuchado toda mi vida y que me encanta. Sí, lo sé. Además, creo que compartimos el gusto. Un grupazo, muy divertido además, muy divertido. Pero bueno, para diversión la que nos espera este fin de semana, ¿no? Sí, dentro de, bueno, 3 días, porque empieza ya la Copa del Rey, empieza este jueves, o sea, nada, 3 días. Ya, dentro de 3 días ya se habrán jugado los primeros cuartos de final. Y pues eso, siempre es la fecha para los que les gusta el baloncesto, pues es importante porque tienes oportunidad de ver 6 partidos... que sigan de 3-4 días, y siempre son 7 partidos muy emocionantes, y bueno, pues creo que es una fiesta, ¿no?, del baloncesto. Sí, sí, partidazos ha habido muerte, de estos que gusta ver, porque se lo juegan todo, ¿no?, en 40 sí, minutos. Sí, en los que siempre, en algún partido al menos, siempre suele haber alguna sorpresa, aunque últimamente pues las victorias son, digamos, de los equipos favoritos o de los más grandes, pero siempre hay alguna, yo te digo, los partidos siempre hay algún equipo sorpresa, Y en lo que suele haber siempre es emoción. Sí, sí. Y para sorpresas en la NBA, que vaya fin de semana más movidito. Del viernes hasta ayer ha habido cambios, movimientos afectando a varios españoles, algunos casos bastante positivos, como el de Marc Gasol o Nikola Mirotic, y sin embargo el pobre Dabrines Kramer está sin equipo. Sí, es una cosa, lo de Dabrines, bastante seria, cuando ha sido... Bueno, hay que recordar que los números que estaba promediando, sobre todo al principio de temporada, eran los mejores desde que está en la NBA, y siendo un jugador bastante importante, y de repente pues se lesionó, me parece, pero reapareció, estuvo, y de repente nos hemos encontrado que ha sido apartado, dicen que por motivos personales. Problemas personales. Sí, me extraña, porque yo a Brines no le he visto un tipo especialmente conflictivo en comparación con la gente que hay por la NBA. Sí, no, yo entiendo que o bien personal es porque ha tenido algún problema personal, él, o familiar o algo así, o porque ha tenido algún problema con el entrenador de, bueno, pues el tipo, pues como decías tú, no se le dio jugar el problema de conflictivo, pero tipo, no sé, algún enfrentamiento o no, que ha tenido algún problema familiar o personal que le... Bueno, yo le digo a Brines de aquí, porque sé que escucha Strawberry Fields, que lo pone ahí desde Estados Unidos en el móvil. Sí, se conecta ahí en la web, pone la.org Que el estudiante se le da una ficha, que no hay problema. Que si quiere jugar, bienvenido, que además está a tiempo todavía de llegar a la Copa. Pues yo creo que sí, es una buena, sería una buena opción y hombre, pues... Que ayer Daimiel, que le estuve viendo un ratito por la noche escuchando, ¿no?, en la NBA, sí que hablaba de eso, lo que dices tú, conflictos internos, ¿no?, el vestuario. No dijo más. Pero claro, algo ha tenido que pasar, luego, evidentemente. Un jugador que no te piensas que pueda ser de conflictivo o que, no sé, que haya problemas de jerarquía o de... No tiene pinta, pero bueno, no sé, ya me imagino que en algún momento le dará sus explicaciones, porque es un jugador que si no ha tenido algún otro problema es muy apetecible para luego la NBA y para baloncesto europeo también, o sea que esperemos verla jugando dentro de poco. Bueno, y ahora sí, yo creo que vamos a centrarnos, bueno, si quieres, por repasar lo que hablamos de los movimientos, ¿no?, nos cuentas un poco. Sí, bueno, básicamente ya ha habido la sorpresa, quizá los movimientos han sido el de Marc Gasol, después de 11 temporadas consecutivas en Memphis, pues ha sido traspasado a los Bucks, a Milwaukee, y por otro lado Nikola Mirotic, que ha fichado por Toronto. Acompañando también a Serge Ibaka ahí, la verdad es que... Curioso, ¿te acuerdas cuando en la selección hace... Pues para jugar en el anterior Juegos Olímpicos y el Mundial había que elegir entre los dos, siempre era quién no queréis que vaya, ni que Ibaka o Mirotic, porque son los dos, son los españoles, pero nacionalizados, y por determinadas historias solo podía ir uno. Sí. Y ahora, pues mira, los dos van a compartir equipo y yo creo que son dos jugadorazos. A mí particularmente el inicio de temporada de Mirotic me pareció espectacular. Aquí solo teníamos oídos para la gran temporada que está haciendo el esloveno. Luka Doncic, que se está saliendo. Sí, que está haciendo un temporadón, pero yo creo que a los dos primeros meses de Mirotic estaba siendo casi igual que los de Doncic, superando en anotación. Y bueno, es un jugador a mí particularmente que me gusta mucho. No, y luego, quitando un poco los españoles, ¿no?, esos movimientos que ha habido última hora, lo más sonado de la NBA ha sido el fichaje de Kristaps Porzingis, todavía lesionado, justo con el equipo de Luka Doncic, por Dallas Maverick, que vaya parejita, están juntando ahí, ¿no?, el relevo de Nowitzki, sí, dicen. Y el dueño de los Mavericks, que ha dicho que quiere que sea, ya están juntos 20 años ahí en Dallas. Vaya par de jugones que se pueden juntar, ¿eh? Hombre, es ilusionante, ¿no?, para ese equipo, contar con esos dos pedazos de jugadores, ¿sí? Y jóvenes, sí, y las cosas como son. A mí desilusionante, en cambio, me ha parecido que Luka Doncic no esté en el All-Star, que creo que lo tiene más que merecido por ser rookie. Es decir, por ser rookie no ha ido, porque ha sido el tercer jugador, sí, más votado del público. Que no esté en el quinteto, aunque haya sido elegido por el público, puede ser hasta aceptable, porque si miras los cinco que van, pues claro, incluso tiene mejores números que él. Pero que no esté en el All-Star, lo que está... pues eso, impactando de esta manera la NBA, pues sí, es un poco por eso de ser rookie, como dices tú, al final va a estar el partido de los rookies. Sí, luego hablando de premios y de, bueno, para que se consuele lo de las habilidades, por supuesto jugará el rookie contra segundo jugador de segundo año, pero vamos, quizá que un poco descafeinado, porque mucha gente contaba con Doncic en ese All-Star y que se lo está ganando de sobra, pero bueno. Sí, la verdad que sí. Y ahora si vamos a la fiesta, pues que se junta, vaya fin de semana, All-Star en la NBA, Copa CB, vamos a estar de baloncesto. Yo, fin de semana perfecto para mí, para no salir de casa. Sí, sí, sí, sobre todo lo malo es que todo esto solo se puede ver por Movistar Plus. Eso, por Movistar, por cadenas de pago y al final. Pero sí que quiero decir, pese a que es solo en cadenas de pago, que al menos cualquier usuario de esos canales, aunque tengan la más básica de todas, aunque sea sin promociones, ni canales de serie, ni de nada, lo van a poder ver en el canal abierto que hay de sí, deportes. Eso es cierto, pero bueno, los que no tengan esa compañía, o tengan esa compañía, pero no tengan el acceso a la televisión, pues tendrán que seguir por la radio o buscas otras maneras. Buscas algún bar baloncestístico que no coincida al fútbol. Algún familiar que lo deje la clave para verlo. Para verlo por internet. Sí, sí. Oye, pedimos desde aquí generosidad para los usuarios de estos canales de pago de Movistar Plus, aunque sea el más básico, que cedáis vuestras contraseñas usuarios para estos espectáculos. Porque normalmente, aparte de, claro, si el usuario lo ve en la tele, tiene normalmente la opción de verlo en otros dos dispositivos. Exacto, lo puede poner en su tablet, ordenador, móvil. Bueno, desde aquí damos ideas, sé que hay mucha gente generosa que ya lo hace, pero oye... Si hay más por ahí, que lo donen, que lo pongan en Facebook, que lo pongan en todas sus redes sociales. ¿Quién quiere ver que cedo mi usuario? Vale. A ver si van a petar. A ver si no van a meter aún los de Movistar. Van a decir, esto de Strawberry, que también nos escuchan seguro. Pero bueno, venga, vamos a repasar ahora sí los horarios de la Copa del Rey, que empieza, como bien has dicho, el jueves a las 7, ¿verdad? Empieza el jueves, si no me equivoco, empieza con el partido de Tenerife. Exacto. La verdad es que no los tengo aquí delante. Te lo digo, sí, sí. Tenerife Unicaja a las 7. Y luego, pues, eso es un partidazo para mí, ¿eh? Tenerife Unicaja es un partidazo, porque los dos equipos... Yo he tenido oportunidad de verlos hace poco y juegan muy bien y baloncesto ofensivo, con lo cual creo que va a ser un partidazo. Y luego, pues cuando acabe, la otra semifinal, si no me equivoco, la del Barça. Barça-Valencia, ¿no? Exacto. A partir de las 9:30. Eso para el jueves, para abrir boca. Ahora nos vamos al viernes, que para mí me parece, no porque juegue el Estudiantes, que también, sino por los dos partidazos que vamos a ver y por las dos canteras que se enfrentan a dos grandes, ¿no? Los imperios del baloncesto. A los grandes, va a ser eso. El primero, si no me equivoco, es el Juventud de Baskonia. Contra Baskonia. Sí. Y después, pues el partido, digamos, estrella, ¿no? El Estudiantes de Real Madrid. Ay, bueno, ya retomaré porque no me acuerdo bien cómo fue la apuesta aquella. Sí, la verdad es que yo tampoco. Nada, eso lo retomaré el programa anterior y escuchar el cacho y apuntármelo, porque lo apunté y no sé dónde. Igual que me pediste, por cierto, te lo pido otra vez, una canción, pero, o sea, sé el grupo, pero no sé qué tema era. La verdad es que ya no me acuerdo ni qué grupo era ni qué canción te pedí, pero... Lori Meyers, puede sí, ser. Sí, de Lori Meyers, exacto. Pues bueno, de Lori Meyers la verdad es que casi cualquiera, pero por ejemplo hay una que se llama Emborracharme, me parece que está muy bien. ¿Emborracharte? Sí, emborracharme o, no, emborracharte. Bueno, ponemos algo de borrachos y Lori Meyers y seguro que lo encontramos. Sí, después del partido contra el Madrid, pues alguno se puede emborrachar para celebrarlo o para, digamos, pasar las penas. Para pasar las penas. Bueno, nos vamos a las semifinales, que son el sábado en el mismo horario, 7:30. A las 7 veremos la semifinal primera, el que enfrente al vencedor del Tenerife Unicaja y Barça-Valencia. Y a las 9:30, pues a la del ganador de entre el Baskonia Juventud y Madrid Estudiantes. Eso el sábado, también dos semifinales. Eso sí, la final pues será el domingo a las 7. Siete y media exactamente. También en Vamos, todo esto se pueda poder ver, ya digo, en ese canal. Y bueno, pues esperemos... Hombre, siempre soñaré bonito, ¿no? Para el sueño del estudiante. Soñar bonito. Yo sí recuerdo de la apuesta que hicimos, que yo apostaba más con el corazón que con nada, por una semifinal de Estudiantes de Juventud. Sí, sería. Yo lo fui por amigo. Sí, sí. Yo apostaba por eso y luego pero, ya. Pero pues no. Que el vencedor gane la copa. Creo que no va a ser posible eso, porque Estudiantes Juventud se verían en semifinales. Bueno, pues mejor. Uno de los dos. que llegue uno de los dos. Lo firmamos ahora los dos, ¿verdad? Sí, o eso, si no sé, o sea, primero juega, o sea, ¿no se enfrentarían en semifinales? Creo que sí, porque son la parte, o sea, los del jueves juegan claro, la semifinal. Sí, por eso, no, lo que me refería es que la semifinal, que fuera esa. Ah, Juventud Estudiantes. La semifinal, vale, y vale. Que así tuviéramos una final con un equipo histórico y de cantera, que sí. Fuera el que fuera, pues me gustaría que ganara. Firmo, ahora mismo. Bueno, y simplemente para terminar, si quieres, pues vamos a una alegría, ¿no? Hasta gente del Estudiantes que no sigue tanto, pues con la victoria de esta semana, importante victoria para alejarse de nuevo otra vez. Sí, importante abajo. Porque digamos que si con esto se han quedado medio tabla me refiero porque están las mismas victorias o derrotas de lo que es playoff que del descenso. O sea, exacto. Está ahí a la mitad, a 3 de playoff y a 3 del descenso. Sí. La verdad es que es una victoria súper importante y un equipo que lo estaba haciendo muy bien, también, Moravaca Andorra sí. Estaba ahí, de hecho está a 1 de playoff. Si no hubiera ganado, estaría ahí todavía. Está haciendo un temporadón y algo que sí quería señalar para acabar de este partido fue el por fin merecidísimo homenaje al grandísimo eterno capitán y para mí de los jugadores que he visto en cancha junto a Nacho Zofra, el emblema de Estudiantes que fue Hernán Pancho Hasen, que bueno, pues si nada, pues lo habéis podido ver, mirar a los que sí. Gusta el baloncesto, claro que lo he visto en YouTube el homenaje, esos 6 minutos, la acompaña Nacho Zofra, la acompaña su hermano Juan Ignacio Hasen, Gonzalo Martínez, y bueno, pues se le ve emocionado a Pancho que yo creo que refleja más que nada lo que son Estudiantes, así que ha llegado tarde, pero ha llegado. Este nuestro homenaje al gran capitán, a Pancho Hasen, merecidísimo y un orgullo. Es un jugador extranjero de Estudiantes con más partidos, más que John Pinone y que ninguno. Sí, sí. Y 11 temporadas, vamos, yo creo que es un mito. Oye, pues... Creo que tengo yo una camiseta de Pancho ahí guardada, que ya se está desgastando, pero vamos... Mítico. Oye, pues qué mejor sabor de boca que dejar aquí la sección con Pancho Hasen y ya lo retomaremos con ese análisis de la Copa del Rey. ¿Se te parece? A ver qué pasa. Pues nada, ya lo retomamos y veremos qué uso damos al tema musical que te pedí, si para celebrar o para llorar las penas. Esperemos que para celebrarlo. Siempre hay que celebrarlo. Siempre hay que celebrarlo, sí. Aunque bueno, después de lo del partido del sábado pasado, no, del domingo, en fin. Ya sé que aquí nos habla mucho de fútbol, pero madre mía, qué pena. Sí, en fin. Bueno, la verdad. Pasamos palabra con el fútbol. Me recordó a mis viejos tiempos cuando era pequeño y veía la tele ese tipo de partidos. Y que acababan así habitualmente y sin bar. Sí. Te van marcando la infancia. Pues es que lo reviví, pero bueno. En fin. Ahí está. Vamos a hablar de baloncesto, que es más divertido. Desde luego, más, y para mí, más divertido también. Sí. Bueno, Alba, que siempre te seguimos escuchando Rocky Shar. Si te apetece ahí, nos sigues escuchando, ya sabes. Bueno, desde allí al 107.3, si llegara hasta donde estás, sería, vamos, que un cacho de emisora. No, necesitaría una antena más grande que la chimenea, pero bueno, para eso está los móviles y internet, y desde ahí sí que lo sí, y nosotros vuelvo lo, lo poco y se escucha súper bien. Sí, y nosotros una antena del tamaño Empire State también, pero vamos, que en internet lo puedes escuchar, ondapoligono.org. Así que nada. Desde el mismo móvil se escucha súper bien, yo no lo escucho, sí, nada más colgado como pongo, lo tengo guardado y se ve. Nada, la gente entra en, sí, sí, verdad, en el navegador ondapoligono.org, le da el play, que hay un reproductor arriba y a veces, ya está. A veces cuesta un poco subir el volumen, pero al final se consigue. Sí. Bueno, Álvaro Kelsen, lo dicho, que gracias por toda la info y que ya el lunes que viene pues seguimos hablando un poquito de esa Copa del Rey y también del All-Star en la NBA, que se ve este fin de semana. Perfecto, Gonzalo, pues un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos con Rocky Sharp y esta versión del tema de Ernie Maresca del año 62, Shout, Shout. Su álbum debut, Rama Lama, del año 1979, su segundo trabajo veía la luz un año después, en 1980, se titulaba Rocky to Mars y este era el single que presentaban, The Martian Hope. We have just discovered an important note from space. The Martians plan to throw a dance for all the human race. Martian hop. I got into my rocket ship to see the Martian hop. I saw the planet shining red, so there I made my stop. But as I opened up the door and climbed the ladder down, I saw the Martians on the floor dancing to the sound. So I was surprised to see the Martians twist and stomp before my very eyes. They did the locomotion and the hully gully too. I couldn't name a single dance the Martians couldn't do. The Martian hop. The Martian hop. Now right around the stroke of 12 the dance had just begun. The Earth kids parked their spaceships down on Mars to have some fun. And so I left my friends the Martians También en este Rocket to Mars de 1980 encontramos la siguiente canción, una versión de la canción escrita también por Ernie Maresca y Dion DiMucci y cantada por este último, por Dion, Donna the Prima Donna. Donna, Donna the Prima Donna, Donna, Donna the Prima Donna, Donna, Donna the Prima Donna, Donna, Donna the Prima Donna. There goes our romance. She always wears charms, diamonds, pearls galore. She bought the man the 5 and 10 cent store. She wants to be just like Zaza Gabor, even though she's the girl next door. There goes our romance. She always wears charms, diamonds, pearls galore. She bought them at the 5 and 10 cent store. She wants to be just like Zaza Gabor, even though she is Donna next door. Whoa. Volvemos a su álbum debut al año 1979, Ramalama, donde incluyen esta canción que además habéis escuchado muy recientemente como sintonía de las primeras temporadas de Salvados de Jordi Évole, I Really Love You. Beat. You, I really, really. me like you do. Do, do, yeah. También en Ramalama encontramos la siguiente canción que popularizó Clyde McFadder en 1958, A Lover's Question, Rocky Sharp and the Replies. Does she love me with all her heart? Should I worry when we're apart? It's a lover's question I'd like to know. She needs me as she pretends. Is this a game? Well, then will I win? It's a lover's question I'd like to know. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. What I feel, and how am I to know it's really real? Oh, tell me where the answer lies. Is it in her kiss or in her eyes? It's a lover's question I'd like to know. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vetusta Morla y esto es Strawberry Fields en Onda Polígono. Pues seguimos escuchando más temas de Rocky Sharp and the Replays. La siguiente canción, Looking for an Echo. On the seafront down at Brighton we used to harmonize. Me, Griffin and Johnny, Slick and some of the guys. We were singing oldies, but they were goodies then. And today when I play my old 45s, I remember when. We practiced in a back room down at old St. Louis Hall, crowding under the arches, singing doo-wop to the wall. Sound, a place to be in harmony.

nim-a-nim. Y volvemos también con ese primer álbum Ramalama 1959 para escuchar esta versión que popularizó The Moon Globes en 1956, I Knew From The Start. I knew from the start that you were the only girl for me, and I knew, yes, I knew from the start that ours was the love that was just meant to be, and I knew, yes, I knew from the start that you were the one for me. I knew at a glance that you were the only boy from my heart, and I knew, yes, I knew at a glance that Cupid had flown and had loosened his dart, and I knew, yes, I knew at a glance that you were the one for me. But waiting, it seems like forever for true love to come our way. I'm so glad that I was so careful to know that I'd meet you someday. Oh, I knew from the start that you were an angel, and I knew, yes, I knew from the start from here to eternity you would be mine, and I knew, yes, I knew from the start that you were the one for me. Y ahora sí llega el momento de la despedida. Nos quedaríamos mucho más rato poniendo más canciones de los grandes Rocky Sharp and the Replays, pero se acaba. Llegamos a las 12 de la noche, al fin de Strawberry Fields. Pero la semana que viene volveremos aquí, a tu radio libre y comunitaria de Toledo, a Onda Polígono, emitiendo 24 horas en el 107.3 de la FM y en internet en ondapoligono.org. Nos despedimos con otro de sus grandísimos éxitos, A Teenager in Love, una canción grabada originalmente por Dion and the Belmonts en 1959 y que también ha versionado otros grandes como Bob Marley o Red Hot Chili Peppers. Nos vamos con esta versión de A Teenager in Love, Rocky Sharp and the Replays. Hasta el lunes que viene, sed felices.